Buenos días, arrancamos esta transmisión especial en vivos desde acá a La Mosquitera junto con el CONICET, llevando adelante nuevamente esta transmisión. Es el segundo año que el CONICET nos abre las puertas para que podamos hacer comunicación popular, encontrarnos en un momento también muy importante para darle difusión, para darle visibilidad, más importante a la que tiene que tener en el seno de toda la sociedad, en todo el pueblo, lo que es el trabajo, lo que es el desempeño de los trabajadores y trabajadoras del CONICET acá en la provincia de Mendoza. Así que bueno, ya estamos todos listos, preparados, nos han recibido muy bien, agradecemos profundamente este recibimiento tan, tan importante, esta programación, esta producción en conjunto que hemos elaborado. Bueno, vamos a estar durante esta jornada, esta mañanita, durante estas dos horas, haciendo, bueno, distintas mesas, repasando todo el laburo enorme que se hace acá en cuanto a la ciencia, el conocimiento científico que tiene impacto directo en el seno de nuestro pueblo, ¿no? Para mejorar su calidad de vida también, para mejorar tantas cosas. Tan importante el CONICET en pandemia, ¿no? Una situación tan, tan complicada que vivenciamos no hace mucho y que aún sigue sus repercusiones, así que bueno, van a estar encontrándose con la palabra, con la voz de quienes son protagonistas de la ciencia acá en la provincia de Mendoza. Le doy la palabra a mi compañera también, que me acompaña acá, Ángel Basile, ella y también. ¿Cómo le va? Buen día, ella. Buen día, Dari, ¿cómo estás? ¿Estás? Perfecto. Sí, sí. Contenta, yo voy a estar en las redes, así que a mí no me van a escuchar mucho, pero voy a ser un oyente más, aprendiendo acá. Excelente. Don Ángel Basile, ¿cómo anda? Bien, bien. Agradezco los sándwiches de miga que nos han traído, café con leche, demás. Así que muy cómodo. ¿No? El catering, a full. El catering. Tenemos ahí un par de mesas para elegir, sandía y de todo, de catering. Así que... Saludable. Saludable, sí, muy saludable. Saliendo a buscar tortitas a último momento, claro. Entre tanditas. Bueno, pero acá estamos en el CONICET, como vos bien decía, el valor de los trabajadores y trabajadoras del CONICET, el valor del CONICET per se, por dar un ejemplo muy, muy pragmático, nos ahorramos miles y miles en patentes internacionales por el solo hecho de tener este instituto de gran valor en Latinoamérica, así que no solamente estamos para visibilizarlo, sino porque nos acompañamos la defensa de este organismo tan importante para no solamente la ciencia también de Latinoamérica, sino del mundo, tanto ejemplos de constantes de todo lo que hace. Perfecto, bueno, sin ir, porque tenemos que dar... la palabra y empezar con las mesas que ya nos están acompañando, y eso es lo sustancioso. Algunas líneas en las que vamos a trabajar, que vamos a conversar, los procesos físicos que ocurren en la superficie terrestre y que dan forma en el paisaje, como por ejemplo los aludes o aluviones, tan frecuentes en verano en el valle, acá en el río Mendoza, ¿no? Otra de las líneas serán los procesos asociados al avance y retiro de los glaciares, los ríos de montaña, su dinámica y cómo evolucionan en el piedemonte, los lagos de montaña y los procesos de inestabilidad de laderas, ¿no? Enfocados en la cordillera de Pedemonte de Mendoza y San Juan. Algunos de los ejes, obviamente, estaremos hablando con representantes del Yanilia, del Yadiza, para hablar sobre todo también cómo los bienes comunes son tan importantes en nuestra provincia, es tan importante defenderlos, cuidarlos también, ¿no? Y sobre todo que hay trabajos científicos de muy alta calidad que nos permiten entender justamente la importancia de todos estos procesos, ¿no? Tanto naturales, biológicos. Vamos a dar un gran pantallazo y va a ser un gustazo poder encontrarnos y poder llevarle a quienes nos están escuchando esta importancia central que tiene el conocimiento científico en nuestra sociedad. Que nos opera está Sofi Leda en los controles. Estamos teniendo también nueva consola, lo hemos dicho, equipamiento técnico. Está saliendo todo perfecto también. Así que bueno, contentos, contentas con esta situación. Y que inaugurarlo acá, ¿no? Es verdad. Yo le iba a compartir A mí me parece que también es re importante que nos estén escuchando les chiques, los adolescentes. Yo hablo desde mi experiencia como estudiante y me parece que no se habla lo suficiente. Yo no conocía el CONICET, me vine a enterar siendo trabajadora de la radio, y creo que es re importante que podamos también aprender a reivindicar espacios de trabajo como es el CONICET, y para que así, en momentos como en el que estamos ahora, de mucha lucha, de mucha incertidumbre por las votaciones y un montón de cosas más, también ser consciente de qué espacios hay que proteger y cuidar, y saber defender nuestros derechos como ciudadanos, que es tener un espacio propio de investigación para la ciencia y la tecnología, que si no vamos a tener que estar dependiendo de terceros, como muchas veces el país quiere venderse, ¿no? Esa es una manera de autosabotarnos, entonces es re importante que tengamos. Excelente, excelente. Y también un aporte que lo dijo usted más temprano, sí, junto con Fernando en el primer programa de la madrugada. Hoy nacía Federico Leluar, entonces digamos que ahí está todo premio como Nobel. Premio Nobel, ¿qué te parece? Y está todo como para que digamos tengamos buen augurio, así que si le parece. Compañero, hoy vi la 0808, qué sé yo. Hoy es 0808. Yo vi la 0808, la hora espejo, para mí va a funcionar. Tiene que salir bien. Bueno, bien. Apropiémonos de la mística también. Ajá. También presente. Nada más científico que lo que acaba de decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Para eso estoy yo. Voy a equilibrar un poquito. Claro. si les parece, vamos arrancando. Vamos a estudio un tema y ya se arma en la mesa y entra a circular la palabra más importante. Vamos a estudio y volvemos.